Creamos adicción en vos. Hacemos que te enganches a la radio. Y mucho más cuando sabés que es de acá. 1, 2, 3, dice. FM Los Cardales. La radio de la zona. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas noches a todos los oyentes y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Como todas las noches aquí presentes de los miércoles, hacemos la presentación del equipo en la locución Miriam Ser y que les habla Alexis Sodero, en la tarea web Magali Zunino y en la operación técnica Claudia Bucarey. Les recordamos que La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los teléfonos 0230 154 58 43 63 y 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. Les contamos a todos nuestros oyentes que en el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central y a los extractos de estudio, continuaremos leyendo fragmentos de la colección Cuadernos, escritos por Daniel Gagliardo, llamado La Luz del Peregrino, en este caso el número 1, titulado La Entrega. Antes de comenzar a leer, le quiero dedicar este programa a un amigo que se llama Rodrigo, alias El Chile, que nos escucha junto con su familia todas las noches el programa. Y yo se lo quiero dedicar a mi padrino, a Oscar Cirey, quien partió de este plano material hacia los niveles internos de la vida en el día de ayer. Vamos a comenzar leyendo la pregunta que dice: ¿cómo trascendemos nuestro costado humano? Por medio de la entrega, de la aspiración y de la vocación interior. Nadie puede trascender esa polarización en la conciencia humana externa, en el ego, en la personalidad, si no es por medio de la entrega. Todo lo que se hiciera, de no existir verdadera vocación, aspiración de conocer la esencia interna, sería toda una teatralización. Cuando el ser descubre el filamento ofrecido por su conciencia interior, por su alma, ese filamento que es espejo capaz de transmitir la luz interna, se torna un devoto. A partir de ese momento, tiene que consumar todo aquello que le es propuesto a través de ese contacto con la vida interna por medio de la entrega. Allí entonces, la entrega pasa a ser ejecutora real del sostén de la devoción. Hasta ese momento el ser no es un devoto. Bueno, también quiero comentarles a nuestros oyentes que el día lunes 25 de abril a las 15 horas se encontrará a Daniel Gagliardo en el programa de La Conciencia y el Cosmos de Capilla del Monte. Para aquellos que deseen y quieran enviar consultas o comunicarse con dicho programa, pueden hacerlo entrando a www.frecuenciadelsol.com.ar. También pueden enviar sus consultas a laconciencia y el cosmos@uxim.org.ar. Continuando con el programa de aquí de Los Cardales, el tema central de hoy se titula Llevar a los cuerpos de la personalidad a ser herramientas de lo superior y transformarnos. El título de este extracto con el cual comenzamos se titula Renuncia al corazón humano. Y dice así, a través de una consulta enviada a Daniel. Me desperté con estas palabras. ¿Qué nos dice el centro emocional de la realidad? ¿Cómo la enfoca? ¿Hay que emocionarse o hay que reprimirse? ¿Cómo hacer para que sea una herramienta hacia lo superior? Nos puede señalar algo con un sentimiento profundo, siendo herramienta de lo superior. El cuerpo mental, atento, para no involucrarse. Cuando la mente hace propio ese silencio interior, comienza a verlo sobre los otros, niveles de conciencia. ¿Cuánto ruido nos inventamos? Que la mente busque el silencio interno es lo que puede aportar al cuerpo emocional como estímulo y elevación. Estar igual ante el caos. Escuchamos lo que nos dice Daniel con respecto a esto. Me desperté con estas palabras. Renuncia al corazón humano, se puede aportar algo. Esto significa renunciar, de algún modo, a lo que nuestro centro emocional nos dice de la realidad. Renunciar a esto que a veces es tan engañoso para nosotros, que es lo que nos dice de la realidad, lo que nos cuenta la realidad, lo que nos vende, lo que nos está vendiendo de esta realidad nuestro centro emocional. Aquí el corazón humano está representando precisamente el centro emocional, el cuerpo emocional. Nosotros no tenemos que comprarnos la realidad que nos vende ni el cuerpo mental ni el cuerpo emocional. Tenemos que aprender a usar ese campo psíquico como herramienta de interacción dentro de estos planos, pero no comprarnos lo que por sí mismo buscan aportarnos. Nuestro campo psíquico se tiene que tornar realmente una herramienta superior. Entonces siempre van a tener lenguaje para nosotros, siempre van a tener una función. No se trata de anular nuestro campo psíquico, como dicen algunas culturas orientales, filosóficas o filosofías de la cultura oriental. Hay que anular al ego, hay que anular la personalidad. No hay que anular nada, hay que sublimarlo, hay que llevarlo a ser una herramienta. Entonces nuestra conciencia psíquica tiene un lenguaje. La contraparte emocional de nuestra conciencia psíquica tiene un lenguaje. Entonces ella puede llegar a ser una herramienta capaz de transmitir mediante su lenguaje algunos aspectos válidos de la realidad. Pero ¿cuándo van a ser válidos esos aspectos transmitidos por el lenguaje emocional? Cuando no sea el lenguaje emocional por el emocionalismo estancado e imperante en ese centro, sino porque la energía interna estimulando el centro emocional permite que sentimientos de corte superior e inédito afloren en nosotros, Porque el cuerpo emocional tiene un lenguaje básico, tiene un lenguaje primitivo, tiene un lenguaje que tiene que llegar a sublimarlo. Si el ser se queda con esa interacción, con el lenguaje básico del cuerpo emocional, lo que va a entregarnos siempre el cuerpo emocional es sentimentalismo, emocionalismo. Entonces siempre va a estar como un lente distorsivo ante lo que se ve. Siempre nos va a presentar la realidad distorsionada. No vamos a tener la capacidad de ver más allá de eso. Entonces, claro que es válido el lenguaje del cuerpo emocional, pero tenemos que llevarlo a la universidad, sacarlo del jardín de infante, el cuerpo emocional, llevarlo después a la primaria, llevarlo a la secundaria, llevarlo a la universidad, si podemos, al posgrado. Entonces va a llegar un momento que el cuerpo emocional va a ser una herramienta, cuando es necesario, de la propia conciencia interna, que mediante el despertar de un sentimiento superior y profundo nos puede estar señalando algo en particular. Pero si el cuerpo emocional no se transforma, no crece, no se sublima, siempre nos está mostrando la realidad desde aquel impacto primitivo con que él la recibe. El cuerpo emocional es muy primitivo. Un cuerpo que está presente en los animales, un cuerpo que está despierto ya en algunos vegetales. Entonces es un cuerpo muy primitivo, un cuerpo sumamente estimulado, un cuerpo sumamente influenciado por aspectos muy básicos. Entonces el ser humano, a medida que va dominando este cuerpo, va transitando como los estadios presentes en cada reino donde este cuerpo está. Cuando nosotros no tenemos trabajado nuestro emocional, funcionamos como los animales con el emocional. Perdemos la razón. El animal no tiene un cuerpo mental despierto, lo tiene en estado de latencia. Está en estado germinal. Cuando el ser permite que el cuerpo emocional sea quien le diga qué pasa en la realidad, funciona como un animal. La razón se opaca, la razón se obnubila, queda entre nubes, entonces el cuerpo emocional le está diciendo a él qué pasa con las cosas. Y ¿saben qué pasa? Que las cosas no son así como él le está diciendo el cuerpo emocional. El cuerpo emocional hay que llevarlo al otro estadio, hay que ir sublimándolo. Y para eso el cuerpo mental tiene que cumplir con su función, porque no hay ningún trabajo válido, consciente y directo sobre el cuerpo emocional. Por eso el cuerpo mental tiene que estar atento para no involucrarse con los reclamos del cuerpo emocional. El cuerpo mental tiene que estar atento para que aquella realidad que le está tirando como información el cuerpo emocional, para él no tenga validez. Él tiene que aprender a darse cuenta. El cuerpo mental tiene que llegar a un grado de observación donde reconozca que ese hermano menor que tiene ahí abajo todavía no puede ver la realidad adecuadamente. Claro, el cuerpo mental tampoco puede ver la realidad adecuadamente, pero si se identifica con aquel postulado, aquella propuesta del cuerpo emocional, todavía más lejos de ver la realidad va a estar. Entonces el cuerpo mental, nuestra mente, tiene que aprender a estar alerta, relajadamente alerta, con la atención justa. Cuando el cuerpo emocional intenta ser de las suyas, la mente tiene que buscar lo más elevado que pueda encontrar como parámetro, y para arriba. Entonces, como tantas veces dijimos, si la mente se eleva, eleva su propio techo. Entonces levanta su propio piso. Y el piso de la mente es el techo de la emoción. Cuando la mente puede ir para arriba, eleva su propio piso, que es el techo emocional. Entonces, el incentivo, el estímulo para el cuerpo emocional empieza a ser una realidad, algo efectivo. Si la mente no se eleva, el techo emocional no se eleva. Y es fundamental que la mente se eleve, porque no son fijos los patrones de interrelación, las interfaces en cada uno de nosotros no son fijos. Las interfaces entre el nivel mental y el nivel psíquico, como tampoco son fijas las interfaces entre el nivel emocional y el nivel etérico-físico. La mente, la emoción y el cuerpo físico tienen interfaces que en cada encarnación pueden elevarse para poder elevar el patrón vibratorio dentro de lo que es una franja, que también tiene su techo y su piso, pero que es elástica. Entonces es muy importante que la mente se eleve alerta, que busque la luz, que busque asistencia interna, que busque el silencio interno. Eso es lo que le puede aportar al cuerpo emocional como estímulo y elevación. Si la mente va en busca del silencio interno, si realmente busca el silencio interno, aspira con verdadera vocación interior, busca ese silencio, busca salir de todo el barullo emocional, busca ese silencio, entonces después ese silencio que contacta, que conoce, que procesa, porque cuando lo conoce lo empieza a procesar, quiere decir, empieza de algún modo a ser propio ese silencio. Una parte de ese silencio se le ofrece como un bálsamo a la mente. Cuando la mente hace propio ese silencio, entonces empieza a vertirlo sobre los otros niveles de conciencia. Continuando con el tema de la entrega y la pregunta que hiciera, que leyera Alexis, ¿cómo trascendemos nuestro costado humano? Parte de la respuesta que nos dice Daniel Gagliardo comienza diciendo: la energía devocional permanece encapsulada. De este modo, no puede asumir lo que debe cumplir. No puede llevar a cabo su tarea evolutiva, colocando su devoción sobre ideales culturales, metas y proyectos humanos y personales. La energía devocional va más allá de aquellos ideales, de cuestiones psíquicas, de doctrinas, de dogmas, y al aceptar el contacto de ese filamento ofrecido por su conciencia interna, el ser se acerca de un modo más amplio y profundo al contacto y expresión de esa energía y sus leyes. A partir de ahí, el ser despierta a una etapa de la fase devocional que entra en actividad guiándole con efectividad, tornándose él un devoto activo, alguien que activamente se quiere transformar en aquello que acaba de revelársele. El devoto todavía tendrá muchas pruebas por delante. Ahora sí, damos la presentación al extracto de estudio que se titula La elevación de la conciencia psíquica no basta. Camino para valientes. Escucharemos la importancia de la frustración en la materia. En la medida que el ser se sostenga en la respuesta, la vida de ese ser se va transformando, que es su propia transformación. el ser comienza a percibir que todo lo que transitó en la materia fue la preparación para algo que está fuera de la materia, y se le presenta como un abismo, y se necesita mucha valentía para caminar y trasponer ese umbral. Escuchamos. Y más allá de que el mecanismo oculto por el que funciona todo ese proceso no llegue a ser consciente para nosotros, lo que importa es que efectivamente acontece, ocurre. Entonces empieza a elevarse la conciencia psicofísica. Pero por sí mismo no basta si la conciencia psíquica del ser, es decir, la mente y el cuerpo emocional, no aspiran hacia lo superior. La conciencia interna puede estar despierta, puede estar estimulando la polarización de la personalidad en los niveles superiores, pero tiene que haber un cierto grado de respuesta, de aspiración en los niveles inferiores. A veces la conciencia interna está viviendo un despertar, estimula, y la respuesta en los niveles de la personalidad se hace esperar, demora. Y la conciencia interna, por más que esté despierta, no puede sobreestimular porque destruiría los patrones de energía de este plano. Entonces la conciencia interna estimula y espera. Es un pescador de esos pacientes. Estimula, espera. Estimula, espera. No hay respuesta, frena el estímulo un poco. ¿Por qué? Si llegara a sobreestimular, genera un daño. Porque lo que envía como estímulo es energía interior, que está dosificada a la medida de quien la recibe. Y esa energía no puede vertirse en cantidades, en cualquier cantidad, de cualquier modo, en cualquier volumen, en cualquier momento. La conciencia interna, a medida que despierta, va ganando la sabiduría de saber cuándo vertir un estímulo y con qué intensidad lo sostiene. Si no hay respuesta, tiene que esperar. Si ese estímulo se repitiera compulsivamente 1, 2, 3, 4, 5 veces, destruye los niveles de la personalidad por elevación, por excesivo voltaje. Entonces tiene que haber una respuesta, una intención de responder en estos planos. No basta que esté despierta la conciencia interna. Primero el ser, antes de poder entrar en sintonía con la conciencia interna, tiene que empezar a aspirar a esa sintonía. Antes de entrar en alineación, tiene que tener una aspiración de comenzar a buscar esa alineación. Primero se busca gradualmente un acercamiento de sintonía, de alineación. A veces la conciencia interna logra estimular estados reflexivos, donde bajo verdadera reflexión la personalidad empieza a plantearse si no tendría que buscar algún modo de encontrar algo superior, algo que la sostenga de otra manera. En esas reflexiones la personalidad va a ver con cierta claridad que el mundo de las formas y la materia han prometido mucho pero no dieron nada. Y aquello que él deseaba de la materia, que la personalidad deseaba de la materia, que tanto ambicionaba, que tanto ansiaba, que tanto esperó, cuando lo logró lo dejó vacío. Entonces empieza la frustración, empieza la desilusión. Y eso es muy importante para el ser. Porque el ser se ponía metas materiales. Cuando llegue ahí, qué bien que voy a estar, cómo me voy a sentir. Llegaba ahí y se sentía como aquel que le dijeron, bueno, vamos a comer, y cuando llega a la mesa tiene una fotografía de un plato de fideo, pero no tiene el plato. Entonces las metas en la materia son como el alimento fotografiado, no alimenta. Parece, pero no es. Llega un momento que tiene que empezar a romper con toda esa estructura en horizontal. Y cuando empieza a asomar esa intención de ver que hay más arriba, y en cuanto asoma esa intención, recibe un estímulo. Si cuando recibe el estímulo tiene la fortaleza y la valentía de ver de qué se trata, de intentar ver de qué se trata, entonces va a seguir en el momento adecuado el estímulo subsiguiente. Entonces, en la medida que empiece a responder, que se sostenga la respuesta, la vida, las condiciones de la vida de ese ser se van transformando, que es su propia transformación. Es un camino de valientes, no es ninguna otra cosa. Porque estar jugando toda la energía en la materia, a lo loco, como en un bólido desenfrenado, eso no es valentía, eso es inconsciencia. Recién cuando el ser pone los pies en el umbral del camino interno, se da cuenta cuánta valentía necesita para seguir. en lo que él está acostumbrado, está como un pescadito en el agua en la materia. Si la mayor parte de las encarnaciones, que han sido decenas de miles de encarnaciones, tanto como animales, como hombres, como vegetales, la presencia del reino mineral, pero pasando por el reino animal y el reino humano, todos nosotros tenemos decenas de miles de encarnaciones en estos universos y en otros universos. Entonces, nuestra experiencia en la materia es lo que más nos sale, es con lo que nos sentimos más identificados. Si estamos desatentos, es con lo que nos llevamos mejor, no con lo que nos va mejor. Con lo que nos llevamos mejor, porque si nos descuidamos, la empatía material, nosotros estamos revestidos de materia, la empatía con la materia se da enseguida. Hay que aprender a estar atento, hay un momento donde el ser tiene que aprender a estar atento para darse cuenta que la empatía con la materia no es realmente la empatía que él tiene que ensayar a partir de cierto momento, que la empatía de la materia en cierto momento tiene que ser trascendida, dominada, para que entonces se abra otra nueva polaridad empática, que es con su propia vida interna. Y esto es muy necesario para el ser. Es un momento donde no hay otra cosa que hacerlo. Y cuando pone los pies en ese umbral es donde se da cuenta realmente que lo que vino transitando, lo que él supuso que vino transitando, apenas era el precalentamiento de la existencia que tiene por delante, de una existencia infinita que tiene por delante, que él empieza a percibir no guarda ninguna de las características que hasta ese momento vino transitando etapa tras etapa y ciclo tras ciclo. ¿Por qué? Porque empieza a percibir que todo lo que transitó en la materia fue la preparación para algo que está fuera de la materia, que se le configura realmente de otro modo para él, que él empieza a percibir como otra realidad. Y se le configura, se le presenta como un abismo. Entonces necesita mucha valentía para caminar, porque la materia siempre ofrece seguridad, da esta ilusión de seguridad, es algo sólido, podemos caminar, nos tropezamos, nos muerde una víbora, nos pisa un auto, pero no hay nada más seguro que estar sobre la tierra caminando, quiere decir sobre el mundo material poniendo los pies. Y en ese umbral, cuando él se asoma a ese umbral, ve que no hay más garantías, porque hasta ahí estaban las garantías, hasta ahí la vida lo trató como un infante espiritual. Lo que sigue es un adolescente espiritual, él tiene que reunir las condiciones y la fortaleza para trascender ese umbral. Thank you. La conciencia y el cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos los cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa, puedes hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230 154 58 43 63 o 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de Uxim es www.uxim.org.ar. En Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. Comenzamos el tercer bloque y les recordamos el tema central: llevar a los cuerpos de la personalidad a ser herramientas de lo superior y transformarnos. Para ello es fundamental la entrega. El camino de la entrega es largo, constando de muchas secuencias, en cada quien diferentes. Sin embargo, el hecho de descubrir aquel hilo, aquel filamento de luz, le permite la posibilidad de llegar a niveles de entrega a los cuales él nunca hubiera imaginado poder acceder. Todos debemos ir resolviendo esta gran cuestión, este gran enigma de cómo concretar la entrega, trabajando en la fe, permitiendo que la energía de la fe, ligada íntima y polarmente a la devoción, concrete aquello que tiene que consumarse en él, acompañando el desenvolvimiento e implantación de esta energía. El próximo extracto de estudio se titula Tiempo y espacio. ¿Dónde sitúo el karma? La experiencia en la tridimensión es necesaria para desenvolver lo que la ley de karma ofrece, transitando por el tiempo y el espacio, ordenando básicamente nuestra conciencia con la energía que transita, transitó y transitará, como presente, pasado y futuro. Ese aprendizaje fraccionado es para llegar a una síntesis del eterno presente, como en la ley evolutiva superior y no ley de karma. Entender la importancia de nuestras acciones pasadas y presentes y cómo el universo es una consecuencia de elementos. También a entender los aspectos de la energía asumiendo su aprendizaje. Escuchamos a Daniel. En esta conciencia y a la vez todas mis vidas pasadas y futuras, ¿dónde se puede entender y situar el karma? La experiencia de ley de espacio y tiempo, quiere decir, la experiencia espacio-temporal es necesaria, como dijimos. Cuando un ser está bajo ley de karma, está sumergido en el campo tridimensional, él tiene que transitar para poder desenvolver aquello que la ley de karma le ofrece, tiene que transitar esto de tiempo y espacio. En este tránsito de tiempo y espacio, la única realidad se le empieza a presentar ceremonialmente, protocolarmente, de un modo en particular. Entonces, él empieza a identificarse, él empieza a representar su trabajo, él empieza a vivir su interacción con los elementos dentro de lo que en cierta etapa es necesario. Pasado, presente, futuro. Él empieza a entender un ordenamiento básico de la energía. La energía transita, la energía circula. Entonces entiende que la energía transita, transitó, transitará. Él empieza a interactuar de un modo particular. El ser no podría hacer aprendizajes en el mundo material si en ciertas etapas el universo material, bajo leyes de tiempo y espacio, no se le presentara como una oportunidad de poder ordenar en su conciencia las experiencias como pasado, presente y futuro. Cuando él aprendió todo lo que implica el ordenamiento positivo o negativo, las experiencias positivas o negativas dentro de lo que es el universo espacio-temporal, bajo lo que la ley de karma le permite, entonces se lo lleva una síntesis. ¿Cuál es esa síntesis? Entender todo como un único presente, como un estado presente, continuo, perpetuo, como el eterno presente. Primero, la energía y la experiencia se va a presentar y a permitir desenvolver y asumir fraccionadamente. Y luego se lo va a llevar a la síntesis. Cuando el ser está por terminar los aspectos de la regencia kármica, él empieza a entender todo como un eterno presente, porque de ese modo va a tener que desenvolverse bajo ley evolutiva superior. Las partículas que están bajo ley evolutiva superior no ven las cosas como pasado, como presente y como futuro. Están en sintonía con una única realidad, con una única esencia, con una única conciencia, con una vida única que pulsa, que pulsó y que pulsará en una sola frecuencia. Entonces es ahí donde se los sintetiza y se les dice a esos seres. Se les descubre, se les revela lo que no sabían antes, lo que parece imposible para la mente racional, que no hay pasado, no hay futuro y que todo es un eterno presente. Ahora, no hay pasado, no hay futuro y todo es un eterno presente, porque la jerarquía ve la totalidad de la expresión arquetípica de los universos. Sostiene la totalidad. La jerarquía, cuando sostiene para un universo el arquetipo, no lo sostiene en pasado, en presente y en futuro. Sostiene en su conciencia, alimenta en su conciencia la totalidad de ese arquetipo. Por eso es que no hay pasado, presente y futuro por separado. Es toda una misma energía. Según las partículas vayan transitando por un aspecto de la ley u otro, en este caso la ley del karma material, y por estar todavía limitadas en conciencia, con un plano mental, un plano emocional, un plano etérico físico, que entre sí aún no permiten que la energía fluya, sino que hay una cierta disociación, es que tienen que ensayar con este fraccionamiento. La jerarquía en su propio nivel sostiene el arquetipo como un elemento único. Ni pasado ni futuro, todo es un único elemento presente, eterno, infinito. Y el ser, según en qué nivel esté, necesita ensayarlo en ese orden protocolar, dentro de una ceremonia, para entender de qué se trata el funcionamiento de las leyes, ir dominándolas gradualmente. En ese fraccionamiento, al ser se le permite entender la importancia de sus acciones, de sus acciones pasadas, de sus acciones presentes, y cómo él va a encontrar más adelante, mediante el agotamiento de ciclos, la coherencia perfecta, la concordancia perfecta, la armonización perfecta entre sus acciones pasadas, sus acciones presentes y esta resultante. Lo que el ser va a encontrar revelado más adelante de ese eterno presente, que aún protocolarmente no se le permite vivir, pero que en algún momento él va a poder ampliar su percepción y conocerlo, está relacionada a la relación, está relacionada a la fusión, a la interacción de sus acciones. Entonces empieza a entender cómo el universo es una consecuencia de elementos, cómo realmente la energía busca la consecuencia de elementos para ir alimentando los planos, cómo los planos están determinados arquetípicamente bajo frecuencias causales, los planos básicos, los planos del universo físico cósmico. Entonces él empieza a entender ahí los aspectos de la energía. Si al ser no se le presentara este fraccionamiento de la energía, este fraccionamiento de pasado, presente, futuro, este fraccionamiento de los rayos, este fraccionamiento de los niveles de conciencia, no podría nunca emprender su aprendizaje. Lo superaría. Toda esta fracción, todo este fraccionamiento, esta divisibilidad de una única realidad, se da para que el ser, atendiendo cada fracción de ese mosaico, puede entender la energía que ahí limitadamente está operando, y cuando aprende a entender eso, entonces se le presenta una facción mayor, también con un límite, pero dentro de un halo y un patrón vibratorio de mayor alcance. En eso él va creciendo. Cuando superó esa etapa, entonces se le puede ofrecer, como decíamos, bajo síntesis, otras cuestiones. Thank you. Continuamos con el cuarto bloque del programa y acá Magalí, que está encargada de la tarea web y de los teléfonos del programa, me está dando una consulta que nos acaban de enviar y de paso le mandamos un saludo y un cariño muy grande a Marcela desde Merlo, donde nos hace una pregunta que ella dice: me hace ruido el karma material, no entiendo hasta qué dimensión refiere, porque hasta lo que yo veo es necesario una fracción de materialidad, porque si no, ¿cómo vivimos? Muy interesante tu aporte, Marcela. Y lo que vamos a hacer es reenviárselo a Daniel como consulta, que este lunes él va a estar en el programa en vivo y desde UXIM Los Cardales vamos a estar enviando la consulta. Así que muchas gracias, Marcela, por tu aporte y desde UXIM Los Cardales te mandamos un cariño muy grande. Gracias, Magalí. Voy a continuar con la lectura de los cuadernos que estábamos diciendo de la colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, en este caso la entrega número 1, La Entrega. Y vamos a leer otra de las preguntas que dice: ¿la entrega es individual o debe ser también grupal? Y Daniel nos contesta: es el momento donde la conciencia de la humanidad tiene que ensayar la entrega absoluta, cuestión que se ve favorecida actualmente a través del trabajo grupal evolutivo. Individualmente, hemos ya ensayado durante cientos o miles de encarnaciones. Todos los seres que forman parte de un trabajo grupal espiritual o filosófico, primero tienen que comenzar esa tarea en aquellos grupos interiores existentes en los niveles sutiles, en los niveles donde la materia no interactúa o interfiere. Entonces, según la necesidad evolutiva, según el compromiso de esos seres, puede que ellos, allende de estar participando de hecho en esos trabajos en los niveles interiores por medio de alma y mónada, también intervengan paulatinamente en la conformación y asunción de trabajos grupales evolutivos aquí en el universo formal. Próximo extracto de estudio se titula Comprender lo infinito y lo eterno. No llorar pérdidas. Nos dice Daniel: no es un proceso mental, sino intuitivo. Cuando el despertar intuitivo se torna lo suficientemente estable, eso pasa a ser trascendental para el individuo porque se transforma. Escuchamos lo que nos dice Daniel. También acá preguntan: ¿cuándo se pasa a comprender por vivencia real lo que llamamos infinito o eterno? Esto no es un proceso mental, sino un proceso, quiere decir, no es racional. Es un proceso intuitivo. Mientras el ser no está despierto, la intuición, mientras la intuición no está despierta en el ser, entonces entender el concepto de infinitud y de eternidad es algo que está fuera de su alcance. La mente es finita. Todo lo que la mente observa para la mente tiene un comienzo y tiene un fin. La mente no acepta otra cosa. El campo psíquico del ser no acepta otra cosa. Si realmente la humanidad de nuestro planeta entendiera el concepto de infinitud y eternidad, no estaría llorando cuando alguien se muere, cuando se pierde algo, cuando hay transformaciones, cuando hay cambios planetarios, cuando hay cambios sociales, políticos, culturales, porque se daría cuenta que en realidad no hay pérdida ninguna, que todo es una continua transformación. Entonces, el concepto de infinitud y eternidad, la percepción, la vivencia genuina o real, como pregunta la persona, se da a partir del despertar intuitivo, cuando el ser, a través del campo intuitivo, empieza a entrar en contacto con lo que está más allá de las leyes materiales y de los aspectos finitos del ensayo material. Mientras nosotros estamos en el campo tridimensional de existencia, todo lo que hacemos tiene un comienzo y tiene un fin. Así se nos permite, como decíamos antes, ensayar con ciertos aspectos de la energía, entender cómo la energía opera, entender cómo, sintetizado en pequeños ciclos, se nos muestran los grandes ciclos cósmicos. Cuando el ser despierta la vida intuitiva, es cuando él de repente ve instalada en su conciencia con claridad lo que es infinito y eternidad. Y deja de ser simplemente un concepto racional, que aunque no lo pueda abarcar racionalmente, está en el diccionario. Deja de ser un elemento diccionario para pasar a ser una vivencia perceptiva, que es lo más importante que la intuición ofrece al ser, la cognición no racional. Cuando un ser instala en él los conceptos de eternidad, de infinitud, no racionalmente, sino mediante una cognición que es interior, no racional, entonces él se expande, porque su conciencia cambia radicalmente, se expande, él se instala, él se ve instalado, él se ve formando parte de la vida cósmica de un modo absolutamente diferente. Quiere decir, eso es una experiencia trascendental para él. Cuando el despertar intuitivo se torna lo suficientemente estable, eso pasa a ser trascendental para el individuo. Él empieza a entender cómo funcionan las cosas de otro modo. Entonces él pasa a ser otra cosa, él se transforma. Llegamos al último bloque del programa. Recordamos el tema central: llevar a los cuerpos de la personalidad a ser herramientas de lo superior y transformarnos. En relación a la entrega, ¿debe ser también grupal? Para que un trabajo grupal evolutivo sea válido y genuino, la esencia debe estar presente con un grado significativo y efectivo de liberación. La jerarquía tiene que estar presente por medio de canales maduros y estables, habilitando al grupo como extensión de una expresión energética cuya plataforma principal está instalada en los niveles superiores de la conciencia. Para desenvolvernos como grupo, tenemos que ser objetivos, poseer un claro propósito evolutivo, una visión común en cuanto a una meta determinada de tipo superior. Luego, existen dos elementos más que tenemos que afianzar para ser un genuino grupo evolutivo al servicio del plan cósmico. Claridad en nuestra conciencia de los detalles de desenvolvimiento de este propósito, de cómo llevarlo adelante, siendo el más difícil para la humanidad de estos tres puntos de referencia. Que así como aunamos el reconocimiento de un propósito, seamos capaces de unificar los esfuerzos necesarios para implantarlo, sostenerlo y hacer de él una efectiva herramienta de beneficio universal. La entrega genuina del ser, la entrega absoluta operada a través del trabajo grupal evolutivo, es clave para el desenvolvimiento de aquello que la voluntad única debe concretar a través de nuestro aquí en la materia. El poder subjetivo de la sinergia solo puede aplicarse en beneficio de la actual transición terrestre por medio de seres aunados en tareas evolutivas, sintonizadas con las reales necesidades de transformación de la vida planetaria. El último extracto de estudio se titula Fe y fe inoperante. Vivir en la fe. ¿Qué es la fe? ¿Puede estar ausente de nuestras vidas? ¿Tengo fe porque voy a determinados lugares o porque sé que debo existir? ¿Alguien puede ayudarnos a despertar la fe si siento que es necesaria? ¿Cómo opera? ¿Puede ser inoperante? Obediencia. ¿A quién? ¿A las fuerzas materiales o a la vida interna? Tener la firmeza y la valentía de obedecer los estímulos internos. Escuchamos. En realidad no hay seres que no tengan fe. Hay volúmenes de fe que están operando de modo efectivo y volúmenes de fe que no pueden operar. La fe está presente siempre en el ser. En el ser más cerrado, en el ser más obtuso, en el ser más oscuro. El problema es que la fe en seres de ciertas características, estando presente, no puede realmente operar del modo en que aquellos que ya entienden o se aproximan a entender qué es la fe, pueden objetivizar o esperar. En este planeta hay infinidad de seres con fe, con un gran caudal de fe. Sin embargo, esa fe es inoperante, porque son seres que están identificados con las fuerzas de la materia, que suelen confirmar como verdad la materia, que no tienen capacidad de obediencia. Y es ahí donde llevan a la fe, a la inoperancia, al encapsulamiento. Nosotros estamos intentando aportar continuamente que si no hay obediencia, no hay fe actuante. La fe es una herramienta actuante cuando hay obediencia. El ser le abre camino a la fe mediante la obediencia. Entonces, ¿qué ocurre? Hay seres que tienen el concepto teórico de fe, la percepción teórica de fe, hasta la confirmación perceptiva de fe. Pero su fe no es nada más que un elemento guardado en un estante, guardado en una ampolla, en una cápsula. Porque su fe, si bien tiene todas las posibilidades de conducir ese ser a donde él está siendo esperado y donde tiene que llegar en términos de conciencia, no puede hacerlo porque ese ser no obedece a las leyes internas, no aspira a las leyes internas y no busca obedecerlas. Ese ser continuamente obedece a la relación que entabló con las fuerzas materiales. ¿Qué es lo que ocurre en él? Compulsivamente responde a esas fuerzas materiales y sus actos volitivos, su voluntad, su intención, su orientación es continuamente para que se confirmen aspectos del funcionamiento de las fuerzas materiales, de las fuerzas formales, de la materia, y no de su propia conciencia interna. Entonces el ser tiene que aprender a orientarse hacia la vida interna, a mantenerse realmente en sostenimiento hacia la vida interna, y cuando en ese intento de sostenimiento, él como quien orienta un espejo hacia el sol para poder reflejarlo, puede mantener ese espejo que su conciencia externa intenta concretar, intenta sostener hacia el sol interno. Él logra hacer eso, entonces a partir de ahí van a llegar estímulos para que esa orientación cumpla con la función, sea funcional realmente. ¿Qué quiere decir funcional? Un ser busca orientarse a su vida interna, ¿para qué? Si no es para reflejarla. Un ser tiene que tornarse un espejo. Si él no puede orientarse a la vida interna para reflejarla, ¿para qué se orienta la vida interna? No hay ningún otro sentido. La orientación hacia la vida interna es para reflejarla. Reflejar la vida interna significa actuar en consecuencia como reflejo la vida interna. Y cuando uno intenta reflejar la vida interna en su vida, inmediatamente, a lo largo de ciclos y de etapas, con distintos matices, intensidades y características, van a empezar a llegarnos estímulos. Esos estímulos llegan para ser obedecidos. Todo es paso por paso. El ser aspira a conocer la vida interna, empieza a tener vocación interior, empieza a orientarse a la vida interna, a buscar sintonía, alineación, en ese momento la vida interna va a empezar marcadamente a estimularlo, a buscar orientarlo en el mundo de la materia. Orientarlo quiere decir a transitar la materia de otro modo. Hasta ese momento el ser que hacía, transitaba la materia confirmando que la verdad era materia, que la materia era verdad, identificado con las fuerzas materiales. A partir de ese momento él tiene que empezar a responder a los estímulos internos bajo aspecto de obediencia. Tiene que tener la firmeza y la valentía de obedecer los estímulos internos. Cuando él obedece, empieza a obedecer los estímulos internos, entonces rompe la ampolla donde la fe estuvo hasta ese momento enfrascada, estuvo encapsulada. Y ahí la fe realmente empieza a trabajar como la herramienta que es, como el único elemento capaz de sintetizar la conciencia del ser, de unirlo con su vida interna, de ofrecerle el camino interno, de traerle la vida interna al individuo y de elevarlo a su vez hacia la vida interna. La fe nos lleva hacia un centro común, hacia un centro que es tan centro para el ego, para la personalidad, como para la propia alma y la propia mónada. Existe un centro de vida cósmica en cada individuo. La fe lo que hace es convocar a los individuos en el plano externo hacia ese centro, y en el plano interno como una línea de bajada. Entonces es ahí donde la fe empieza a ser operante. Antes, imposible. El ser que no obedece no puede trabajar prácticamente en el ejercicio de la fe, no puede vivir en la fe. Entonces, vivir en la fe es esto que decíamos hace un rato, que cada acción sea realmente una experiencia interior, cada participación en la materia pasa a ser una experiencia interna, una experiencia donde el ser haya logrado ya una plasticidad que le permita entender de qué modo los estímulos interiores están buscando que él transite la materialidad. Y cuanto más él se aboca a ese ejercicio, ese ensayo, más flexible se torna, más dinámico se torna, más plástico se torna ante la energía interior y más efectivo se desenvuelve todo ese proceso. Alexis, ¿por qué, por favor, no le recordás a la audiencia los datos de cómo comunicarse con Capilla del Monte para el próximo lunes, que va a estar Daniel Gagliardo en vivo? Bueno, le comentamos nuevamente a los oyentes que el lunes 25 de abril, este lunes próximo, a las 15 horas, va a estar Daniel Gagliardo en vivo en el programa de La Conciencia del Cosmos, que sale de Capilla del Monte. Se puede sintonizar en www.frecuenciadelsol.com.ar. En Facebook también lo encuentran como La Conciencia del Cosmos. Y si quieren enviar mensajes o consultas a Daniel, también lo pueden hacer a laconciencialcosmos@uxim.org.ar. Las consultas, si bien no se responden todas ese mismo día, porque a lo mejor no hay tiempo suficiente, no se descarta ninguna. Siempre son respondidas en los programas siguientes, así que vale la pena preguntar. Le quiero contar también a todos los oyentes que ya hemos subido todos los programas al Facebook, así que para aquellos que sintonicen escucharlos lo pueden hacer, y en la brevedad estará cargado en el Face también el programa de hoy. Le queremos mandar un saludo y un cariño muy grande, que también se estuvo comunicando con nosotros, a Fabricio Frati de Uxim Rosario, que también hace el programa de La Conciencia y el Cosmos Rosario. Así que le mandamos un cariño muy grande desde acá. A nuestra hermana Huamaitlán, desde Sierra del Cielo, a todos los hermanos que allí se encuentran viviendo en el Centro de Servicio Planetario, y también a quienes hacen Uxim Capilla del Monte. Un abrazo inmenso. A nuestros hermanos de Mar del Plata y, bueno, de Uxim, de todo Uxim, les queremos mandar un gran... y a todos los que somos y hacemos, sí, Uxim. Sí, un abrazo muy fraterno en el Padre. ¿Algo más? ¿Tarea web, Magalí? ¿Alguna otra consulta? A full hoy. Bueno, hoy sí que estuvo a full tarea web. Bueno, nada, ya estamos terminando, así que... Sí, bueno, decirles a quienes sintonicen hacer la tarea con nosotros todos los sábados de 14:30 horas a 16:30 en Estrada 157. Allí nos encontramos para compartir tarea. Gracias, Marcela, por tu consulta que será enviada a Daniel. Y sí, también la de Ramón Loruso, que Ramón Loruso, no nos olvidamos de él. No, que también nos envió una consulta de Luján. Y bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene, con un abrazo y gratitud a todos. Gracias por escucharnos una vez más. Y todo el equipo aquí presente hoy, les decimos hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.